Mientras me estaban pelando, ya estábamos de vuelta en la zona. Ahora sí, estamos con el segundo bloque. ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! Para los que están escuchando, no saben. Sigan escuchando nomás, no saben nada que pasó acá. Una especie de brecha espacio-temporal. No comentaremos que acabamos de hacer. Nos teletransportamos al futuro. Pero queda en secreto. ¿Y hace cuánto había cachado quién estaba? No. Y no los quiere decir. ¡Se reveló! ¡Se reveló! ¡No, se reveló! ¡Ah, los quería Mírate, escuchar! ¿No? Buena por vieja, no por sapo. ¡Chan! ¡Hola, hola! Bueno, siguiendo entonces con el tema que estábamos conversando, vamos a volver a empezar a conversar. Como si nada pasado, recuerda claro. Todo lo que dijeron. Vamos a poner un tema. En el intermedio, estábamos conversando aquí un tema bien interesante que es esto de los niños abandonados o niños delincuentes o niños que andan como en toda esa situación, no ya solo de riesgo social, sino que de activismo delictivo más o menos. Claro. O sea que ya están insertos como en un medio full delictivo. Partimos con la ronda de opiniones. Claro, exactamente. Nuestros panelistas. ¿Qué gustan opinar? Partiendo por... Por favor, partiendo. ¿Cualquiera? O no, la mujer... Ya. No, la mujer... La dama, primero. ¿Una opinión, no? Ya, hablo yo entonces. refiriéndome al tema del cizarro, tenido de 10 años, que ha sido bien controversial, además es de acá, de la comuna. Claro, claro. El otro día andaba rondando como producciones paqueléctricas. El otro día lo vi rondando a mi casa y cerré la puerta. No. El asunto es que, bueno, yo creo que hay que plantearse el tema si es un problema personal de cada individuo o si es un problema de la sociedad, y con ello conlleva un problema del Estado. Ver cómo estos niños, Cizarro y tantos más, o sea, yo creo que él es un caso de miles. Muchos. Y yo creo que se está mediatizando bastante, además, generando demasiado miedo, demasiado temor en la población a través de este caso. Pero es algo que sucede cada día, o sea, yo creo que más que ver las noticias para darse cuenta de que el niño en la esquina robando, claro. Y que es una realidad latente. Bueno, de hecho me llama la atención eso, que ahora esté tan de moda la cuestión. ¿Dónde quedó la infancia? Me recuerda exactamente. ¿Cómo era la cosa de la moda del femicidio que estaba? Claro, ahora entre el 2006 y el 2008. Y después la moda de no sé qué. Es que fue el femicidio, primero fue el lanzazo, después los femicidios, después durante las bandas. Exactamente. Entre el 2000 y el 2008 han ocurrido muchas cosas. Y nada, no un progreso delictivo súper grande. Porque nos está retrocediendo, no se está disminuyendo la delincuencia. Cada día está aumentando. Es que por eso yo eso me enseñaba. O sea, sí. La vive en Cana. ¿Tú has sido asaltada alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces? Yo tres veces. Yo dos ¿Tú? Veces. Yo una vez. Y muy penca. ¿Tú, Sebastián? Dos veces. Ninguna este año. Sí. Bueno, estadísticamente, cuando desde venía mi, desde acá, mi vino experiencia, el antes asaltaba más. Este año. Se llevan mi celular, mi cámara, todas las cosas que yo tengo. A mí igual. Así que... He sido el más asaltado de los que nos encontramos acá presente. Ya, lo asalto en sí. Ya luego, pásala. Pasa la mochila. No, La zapatilla, parando. Le volví a pata la cara. Oye, como les contaba adelante, o sea, bueno, como les preguntaba adelante, ¿qué opinan de toda esta volada como de los niños? Ya abiertamente delincuentes. Claro. Y todo esto de la ley de responsabilidad penal, que ahora corre como desde los 14 y todo hablando. Exactamente. ¿De qué forma creen que no sé se puede abordar como este problema de los niños sin recurrir como a meterlos presos? Es un progreso, vale la pena, no vale la pena. Claro. Los que ya están delinquiendo. Claro. No sé, lo... Es que ya los que están así, yo pues, creo. Lo mandáis al claro. Bosque. ¿Por qué? No, no, no. Lo primero, ya para que no siga ocurriendo esto con los niños, la educación es lo esencial. Voy a hacer una pequeña opinión incoherente. Toda esa gente debería irse a Isla Dawson. Bastante... Grande fuerte Carlos Romo Corbalán. Bastante fuerte tu comentario. Ya, vamos a cambiar un poquitito el tema. Yo creo que conversamos re poco el tema al final. Claro. Quedo dando vuelta la idea. Sobre la... Por favor, pido compostura, pido silencio. El señor Leonardo pide compostura, por favor. Sí, pues el más... Ya. Ya, no nos vamos a atacar más mejor. ¿Queremos la paz entre ustedes dos, por favor? Sí, sí, de verdad. Seamos hermanos. Seamos amigos. Total, igual compartimos copete siempre. Sebastián está el que me compra cigarros, weón. Puta, qué pa' acá, weón. Ya. Me perturba la pura corrupción de menores. A los vicios. Ya. Vamos a hablar. No, nos pasamos a meter mejor en vicios y pasamos un tema, sin embargo. Previo también al comienzo de esta sesión, estuvimos hablando de la pena de muerte. Se ha hablado mucho durante este último tiempo, esta última semana. Radio, televisión, diarios. Sobre esto, lo del caso de. De esta chica que desapareció en Viña del Mar. La encontraron muerta arrojada en el mar. La mía. Increíble. Y mucha gente pidió pena de muerte. En mi opinión personal, considero que esto es. En nuestra sociedad sería, si llegase a cumplirse esto y saliera nuevamente la pena de muerte, sería un retroceso. Así es. ¿Cuál es su opinión? Para los tres. Bueno, estaríamos volviendo a la edad media porque ya eso no es muy, muy efectivo ni muy para a la gente que pide la pena de muerte. No sé qué estarán buscando con que esa persona muera, si en realidad no va a sufrir lo que debería sufrir. Conformidad, o sea, están buscando que se muera, o sea, él no va a estar sufriendo. Pero haciendo no un poco pagando. De abogado del diablo, claro. Puedo entender cómo no sé, pues si en allá mejor quitemos a este loco, no con nuestros impuestos, no sé, no le financiamos como la estadía en la cana. Sí, yo creo que pasa por eso. Liberamos a la sociedad. La brecha de, no entre sé, educación. Libre, y pero es que en eso ya está la cárcel, pues cómo está. Porque si toman nuestro impuesto también para que estén ellos ahí. 512 mil pesos. Pero tampoco por reo. Funciona. Pero es que no funciona. Se ocupan el mes. Y no funciona. 512 mil pesos por reo. Y a cada uno, estudiante en el caso de. Yo gasto como si lo que no se puede hacer. 60, 70 mil pesos. Entonces está la mano, hay que ser reo, de damos plata. Tenés que ser un delincuente. Oye, pero excelente, Leo. En el medio. Sí, ya. Con eso, ¿para qué trabajar? Mira, pidiéndonos al Leo y el tiro vivimos gratis. Tenemos que trabajar. No, yo creo que ese tema de la. Nadie me quiere, de la pena de muerte, del ojo por ojo. No sirve. Realmente no. De Roma, antiquísimo. No sirve, porque no, él no sufre, no paga supuestamente lo que quieren que paguen. Yo lo que haría, le pasaría ya a Dora al loco, a la familia, para ver qué hace. ¿Por qué eso haría yo? Lo pitan muy raro. ¿Por qué los protegen? Igual se lo pitearían. Mira, pero, si la ola también por otro lado. O pasar si por una que, hora, así si como, la, no lo maten, pero es que sufra presto. En compensación. ¿Por qué no mejor legalizar la tortura? Claro. Quizás sería, hoy sería un... eso. Pero que estaba... lo que pasa, yo creo como que medios iguales, disuasivos, inhumanos, pero mira, como medios disuasivos, entonces más que la policía podría usar la tortura legalmente para desincentivar a la delincuencia. Pero decías en la sociedad chilena y quedan matados. Lo que pasa es que acá hay un onda, la tortura, che, y la sí, o sea, hay una asociación bastante densa, pero yo creo que la tortura igual la sufren. Porque, por ejemplo, un caso hipotético, o sea, ni siquiera hipotético, pasa. Un violador entra a la cárcel y se lo afilan, ¿cachai? Por todos lados, entonces... Entonces ya empieza, ¿cachai? A sufrirse a que al fin y al cabo lo maten, va a ser, pero va a haber un respiro tremendo. El mismo caso de la niñita que desapareció ahora, los padres de ella no quieren que maten al... No están ni ahí con que no lo maten. No encuentran obvio, el porque, sentido. Porque no va a sufrir, porque si lo matan le hacen un favor, porque adentro va a sufrir mucho. Exactamente. No, bueno, lo último que dijo. Adentro de la cárcel. Yo creo que siendo violador va a sufrir. Mira, sí. Todos saben que cuando entra un violador a una. Todo lo. Como que ya. Todo lo. ¿Cómo sabías? Preso. Para seguir este unas estadías cortas, una noche. Antes era Javier. Llegaba, era Javier. Era Javier. Vamos a. Voy a Javier. Voy a hacerle una pregunta a los tres. Me gustaría que respondieran. ¿Y tu opinión? Yo me reservo, yo soy el conductor. Ah, ya. Las opiniones vertidas en este programa no son de responsabilidad. Ya de UCB Radio, así que. Son todas, la opinión de todas aquí es responsabilidad de Leonardo. Y Gabriela Núñez. Oh. Ahí te dejé pelusa, te cagué. Chan. Ya. A ver, hace pocos días, esta persona que asesinó a la niña. Ah, el vecino. Dice no saber por qué lo hizo y estar arrepentido. ¿Ya? Así como no sé por en qué debería estar. En breves palabras, ustedes no. Tres. ¿Creen lo que dijo? Ni cagando. No. La dice para salvarse. A lo mejor el gallo es esquizofrénico, está loco. En ese momento tenía su estaba con una crisis. O estaba duro. O está, como sea, igual es un delito y no lo justifico, pero si a lo mejor él no cachaba. Han hecho las pruebas pertinentes y ese gallo no tiene ningún problema. No. Entonces son puras excusas. ¿Vamos con un tema? Sí. Vamos con un temita entonces. Así que la gente reflexione un poco en la casa. Reflexione, señora, y no me tire. ¡Ya! Vamos con un tema, por favor, Tatiana, antes de que. Antes de que los locutores salgan volando del estudio. Exactamente. ¿Ya, con cuál? Prepárense la gente en la casa para el truco de magia. Ya, chiquillo, esto es para los más viejujos. ¿Tú qué opinas? Después de esta canción. O sea, si es para los más viejos, es para el Seba. De vuelta del tema, vamos a ir con la opinión. Bueno, ahora vamos a ir con un tema para los más mayores. Esto en realidad es como de la generación anterior. Exactamente, generación del Seba, 45 años por ahí. Yo tenía como 13, 14 años, esta cuestión estaba sonando en las discotecas y los loros de esa época. ¿Cuánto tenías? Como 13, 14. ¿Cuánto tenías? ¿Qué canción? ¿Cuánto? ¿Qué tema es? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Me cago ya. ¿Cuál sería el tema? Phil Collins. Esto es Genesis. Oh, Jesus. Jesus. ¿En dónde? En la zona. Question why I'm smiling. You buy a piece of paradise, you buy a piece of me. I'll get you everything you wanted, I'll get you everything you need. You don't need to believe in hereafter, just believe in me. Cause Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows. Which is the do as I say, don't do. ¡Aplauso! Ni ganas para aplausos, ¿qué? Ya. ¡Música, maestro! Ah, no, está sonando, chucha. Ya. Estamos de vuelta. Genial. En la zona X. Ya, deja de tirar. Casi, casi, casi. A ver, se están tirando los huevos acá. No le tiré los huevos. Se están tirando, ah, ya, tirando los huevos. Malo, huevo, Leo. Perdón, van a apretar más, por favor. Ya. Sebastián, cuéntame. Ah, sí, pues me estaban preguntando mi opinión. ¿De qué me preguntan mi opinión? Sobre la pena de muerte. Claro, acerca de la pena de muerte. No estoy de acuerdo para nada. Para nada. Estoy totalmente en contra de la pena de muerte y considero que es una barbaridad y una. Barbaridad. ¡Teléfono! Miren, tenemos un llamado telefónico. Están llamando por el teléfono. Y dice... ¿Aló? ¿Aló? ¡Hola! Hola, señor invitado. La verdad que mientras... ¿Aló? Mientras el señor ¿Aló? Invitado habla con... ¿Sí? El otro invitado, sí, sí. Que es Sebastián. Ah. Al tiro. Oye, tienen la mega, cabrón. Bueno, nuestro llamante tenía un problema con su teléfono, así que vamos a llamarlo para ver qué pasa. Ya. La gente que se vaya preparando en la casa para este truco de magia. Por favor, que viene implemento. Un truco de magia. Así que para que la gente que está en la casa escuchando, prepárense con una moneda, un lápiz y unas llaves. Ya saben, una moneda, un lápiz y una llave. Ya. ¿Están todos listos entonces? ¿Aló? Hola. Hola. Saludos, bienvenido a la zona X. Bienvenido, señor. ¿Cuál es su nombre? Hola, qué alegría. ¿Ah? Parece Garfield. Qué emoción. Señor Ignacio. Ignacio. ¿Cómo te baila? Muy bien. Ignacio, ¿estás preparado para el truco de magia? Sí. ¿Tiene lo implemento que es una llave, un lápiz y una moneda? Sí, vos socio. Ya. Perfecto. Por favor, entonces vamos a dejar aquí a nuestros magos para que apliquen esto. Señores, ahora pedimos mucha atención en el público. Silencio absoluto. Voy a bajar el wattage para que le aplique. Bien, pedimos un poco de silencio y concentración porque aquí con mi compañero Leo necesitamos un poco de concentración para realizar bien este truco. Ignacio, coloca los tres implementos que te pedí en una línea. O sea, el... Uno en el lado izquierdo, uno en el centro y uno al lado derecho. En el orden que tú quieras. En el orden que tú quieras, claramente. Como tú quieras, ordénalo. Y no me digas cómo quedan. Solo ordénalos como tú quieras. Oye, tengo un manojo, ¿ya da lo mismo? Sí, da lo mismo. Sí, da lo mismo, da lo mismo. Ya. ¿Lo escuchan, mire? Sí, sí, genial. Ya, tiene ya. Se escucha muy bien. Bien. ¿Hiciste lo que...? Bien. Mira. ¿Ya los tiene ubicados en una fila? Sí. Bien, mira, quiero que el lápiz lo cambies por el implemento que esté en el lado derecho. Si en el lado derecho no hay nada, déjalo en su lugar. Déjalo solo ahí, no lo muevas. Ya. Ya, mira. Ahora, toma las llaves y cámbialas por el que está al lado derecho. ¿Derecho? Al lado izquierdo, a ver, hagamos un poco más... Emocionante. Cámbialo por el que está al lado izquierdo. La llave la cambio por lo que está al lado izquierdo. Claro, y si no hay nada, lo dejas ahí nomás, no lo cambies. Perfecto. Ya. Listo. Bien, mira. Ahora, la moneda, cámbiala por el que esté al lado derecho. ¿Al Si no hay nada al lado derecho, déjalo ahí en donde está. Ya. Bien. Ahora quiero que tomes el que está a tu lado izquierdo y lo pongas en tu bolsillo izquierdo. Luego... ¿El lado izquierdo lo pongo en mi bolsillo? Izquierdo. Claro, el que está en el lado izquierdo, en tu bolsillo izquierdo. Ya, luego tomas lo que está en tu lado derecho y lo dejas en tu bolsillo derecho. Ya, puse lo que está al lado izquierdo. Ah, no, el que está... El más largo, lo más largo que te quede en la mesa. El más grande. El más grande, suena mejor. Déjalo, déjalo en tu lado derecho. Pero lo que está al lado izquierdo yo lo guardé en mi bolsillo izquierdo. Sí, mira. Lo que tiene en tu bolsillo derecho, vuelve a ponerlo en la mesa. No, yo no puse nada. No, todavía no he hecho nada. Mira, revisamos. No. Lo del lado izquierdo al bolsillo izquierdo. ¿Sí? Ya. Ahora, el elemento que sea más grande, llévalo a tu bolsillo derecho. ¿Ahora? Sí, ahora. El elemento más grande a tu bolsillo derecho. De lo que va quedando, por supuesto. Sí, claro. De los dos. Ya. Bueno, y el que queda en la mesa, déjalo en tu mano derecha. ¿En mi mano derecha? Sí. Ya. Bueno, déjame mentalizar. Vamos a mentalizarnos un poco. Pensemos un poquito. Porque, bueno, debido a tú podías haber puesto los elementos en el orden que tú querías. Nosotros no hicimos nada para influenciarte el orden, ¿verdad? Y no sabemos cómo conocerlo también. Tampoco, no, claro, no tenemos ninguna visualización. Bueno. Confío plenamente en su veracidad y transparencia. Bien, mira, según nuestro poder mágico, en tu bolsillo izquierdo deberían estar... ¿Las llaves? Las llaves. ¿En mi bolsillo izquierdo? Sí. Ya, ¿y tengo que decir si es verdad o mentira? Sí. Es verdad. Verdad. Oh, mira. Que suenen. Nosotros vamos a adivinar a dónde quedaron realmente tu implemento. Los objetos. En el bolsillo izquierdo... Estaban las llaves, ¿verdad? Sí, bien. Ahora, en tu bolsillo derecho está el lápiz. ¿El lápiz? Sí. Sí, bien. Entonces eso quiere decir que en tu mano quedó la moneda. ¡Un aplauso! ¡Excelente! Bueno, ese era el truco. Nosotros pudimos... ¿De qué año la moneda? ¿Ah? ¿De qué año es la moneda? 2001. 2003. Ya, mejor no lo digo. 97. Bueno, ese era el truco, hermano. Nosotros hicimos que pudimos adivinar dónde quedaron los implementos, siendo que tú lo pudiste haber ordenado de la forma que tú querías. Sí. La idea de esto es ver que la magia no solamente se puede hacer en persona, en vivo y en directo, sino que podemos hacer magia a través de la radio, a través de este medio, sin vernos, ¿verdad? Para que vean y puedan ver todo, de que la magia trasciende los medios. Ojalá que pasara rota. Genial, pues. Bueno, le queremos agradecer al Nacho que aceptó el llamado nuevamente la zona X. Nacho, te queremos agradecer. Gracias, un abrazo, Nacho. Un gustazo. Esperamos tenerte invitado pronto. Y que visiten la página deoxmai.tk. Claro. Pasando eso, el dato. Visita la página. Ya pues, un gusto. Muchas gracias. Chao. Un aplauso, cabros. Se la mandaron. La verdad que está. Oye, les pido disculpas aquí a los espectadores que se escuchaba mucho ruido así de. ¿Sí? Era el teléfono que estábamos acercando al micrófono. Para que pudiera escucharse aquí nuestro interlocutor. Ya se estaba mandando. Seba, ¿vamos con un temita para cerrar el bloque? ¿Sí les parece? ¿Sí? Vamos con algo de... ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas? Bueno, como ya viene siendo tradición en nuestro programa, vamos con Motley Crue. Si alguna pero esta vez, con un cover de Elvis Presley. ¡Ah, no! ¿De cuándo nació el Seba? ¡Elvis! Claro. Ya, esto es Jailhouse Rock. ¿En dónde? En la zona X. De nuevo. ¿Dónde? En la zona X. Eso, bien. En coro. Así me gusta. Un aplauso. En la zona X. Damn!